vinimos a ensancharnos. Y luego les voy a explicar que no es un llamado a engordarnos, ¿vale? Es un llamado espiritual a ensancharnos. Pero yo quiero que primero ustedes cierren sus ojos y vamos a orar, porque es muy importante que nuestro corazón esté preparado, esté sensible a la voz de Dios, se aquiete, como decía el pastor, en su presencia, para que realmente hoy podamos en esta mañana estar a los pies del Señor Jesús y dejar que sea Él quien nos enseñe, nuestro corazón sea un corazón que anhele ser enseñado. Espíritu Santo de Dios, entregamos este tiempo de la palabra en tus manos y oramos, Señor Jesús, para que tú te glorifiques a través de la palabra. Señor, hoy oro en el nombre de Jesús por una palabra que penetre el corazón en lo más profundo, una palabra que incluso derribe estructuras emocionales, estructuras mentales, estructuras espirituales. Que sea tu poderosa palabra, Señor, expuesta en el corazón, y que los ojos de muchos en esta mañana sean iluminados y que venga entendimiento espiritual de este tiempo tan trascendental que tenemos por delante. Espíritu Santo de Dios, traemos tu gobierno sobre cada mente, cada corazón y cada persona en esta mañana, y te bendecimos hoy. Amén. Amén. Bueno, estábamos el pastor y yo debatiendo si poníamos los ventiladores o no. Lo que pasa es que es tan complicado cuando ponemos los ventiladores competir con el ruido, pero no sé cuántos de ustedes los distrae el calor. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, aquí competimos con los abanicos. ¡Ay, Sabri! Bueno, enciendan los ventiladores, pues. Es que dije que los encendiéramos en los anuncios. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Cuántos escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Vale, gracias por subirme, así no tengo que esforzarme tanto en gritar. Gracias. Bueno, la palabra que vamos a usar en esta mañana de la Biblia es Isaías 54. Por favor, busquen Isaías 54. Si me pueden traer una botellita de agua, lo agradezco. Isaías 54. Y ténganla allí, porque ahora la vamos a estar leyendo. Pero miren, yo quiero decirles algo importantísimo, iglesia. Siempre que Dios quiere hacer algo poderoso y tremendo, el enemigo intentará estorbarlo. No se me distraigan. Siempre que Dios quiere hacer algo tremendo, el enemigo querrá estorbarlo. Ha sido sorprendente, en estas dos últimas semanas hemos escuchado situación tras situación en las que se manifiesta que el enemigo se está levantando para estorbar, para obstaculizar, para distraer, para confundir, para amedrentar y para que las personas que están siendo convocadas por Dios a este tiempo se diluyan en esa intimidación o en esa estrategia del enemigo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos habla, el enemigo también querrá hacer algo con respecto a lo que Dios nos dice. Y como dice la palabra, no podemos ignorar estas cosas, porque si las ignoramos, entonces terminaremos siendo confundidos y presionados por las circunstancias. En esta mañana yo quiero que ustedes estén muy atentos a esta palabra, porque Dios quiere hablarte una vez más. Dile a la persona que tienes al lado, Dios quiere hablarte una vez más. Esto ya lo has escuchado antes de muchas maneras, pero Dios hoy quiere hablarte una vez más. Y en esta palabra, el Señor nos está desafiando hacia algo que tenemos que hacer antes de que Él pueda hacer otra cosa. Algo que nosotros tenemos que hacer y depende de si nosotros lo hacemos o no, Él hará otra cosa. Y en esta palabra vamos a estar hablando sobre lo que hay que hacer cuando Dios nos habla. Porque cuando Dios nos habla, vienen tiempos de transformación. Cuando Dios nos habla, vienen tiempos de renovación. Y en este momento estamos en un tiempo coyuntural de transformación. Diga conmigo, transformación. Y la transformación, la palabra griega es morphose. Morphose. Y significa, es esta misma idea de metamorfosis. Y significa cambio. Y en estos días estaba viendo algo y ya estaba con esta palabra en mi corazón. Y entonces yo creo que Dios trajo a mí una información que Él quería que usara en esta mañana. Y siempre que hablamos de esta palabra metamorfosis, recordamos a un, no sé si es un insecto de la naturaleza, que es la mariposa. Si es un insecto, ¿dónde están los eruditos aquí? Muy bien. Pero lo interesante es que en la mariposa hay unas células que se llaman las células imaginales, así se llaman, células imaginales, que están en la mariposa desde que la mariposa es un huevo y le dice a ese huevo, que primero es huevo, que después es larva o oruga y que después es una crisálida, esas células le dicen a ese huevo que va a ser un día una mariposa. Desde que nace, desde que hay vida en ese huevo, hay una programación genética que le dice que va a ser una mariposa. Pero lo interesante es los procesos de cambio que sufre esta mariposa antes de ser mariposa. Y entonces, yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando está en la etapa de oruga, esta oruga pasa por 4 o 5 procesos de muda. Y la muda es sencillamente que la oruga va creciendo y entonces su piel, la piel exterior se va resquebrajando y surge la oruga que crece con una piel nueva. Y este proceso de crecimiento ocurre unas 4 o 5 veces porque ella tiene que comer mucho y alimentarse mucho en esta etapa. Y entonces, finalmente, después de 4 o 5 veces de ocurrir esta muda, llega un momento donde las células imaginales se activan y le dicen a la oruga: prepárate porque vamos a hacer una mariposa. Y lo interesante es que el sistema inmunológico de la mariposa empieza a reaccionar y quiere matar a las células imaginales para que no se convierta en lo que ha sido destinada a ser. ¿Y no les parece sorprendente que cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con propósitos tremendos? Pero cuando vienen estos tiempos de transformación y de cambio en nuestras vidas, a veces nuestro propio yo interior es el que empieza a tratar de ahogar la voz de Dios para que no ocurran los cambios y no seamos lo que hemos sido destinados y llamados por Dios a ser. Las propias células, el propio sistema de la oruga ataca las células que le dicen: actívate, es el tiempo de convertirte en mariposa. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan que de hecho la oruga, cuando es oruga, come mucho y devasta mucha vegetación. Pero cuando es mariposa, entonces empieza a traer vida, porque ella trabaja en la polinización. Y entonces viene vida a través de lo que ella hace. Y yo pensaba en toda esta metáfora porque creo que tiene mucho que ver con nuestras propias vidas y con lo que Dios nos llama a que cada uno de nosotros seamos. Así que con esta introducción vamos a la palabra Isaías 54:2. La tenemos, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra, versión Reina Valera: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque, versículo 3, porque la razón, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. En la versión Dios habla hoy, el versículo 2 nos dice: agranda en vez de ensancha. Agranda tu tienda de campaña. Y dice: extiende sin miedo. Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas y clava bien las estacas. Porque, y el versículo 3 se mantiene muy parecido a Reina Valera. Y luego, también en la versión del lenguaje sencillo, el versículo 2 usa también esta idea de ensancha, pero dice también la idea de refuerza las estacas. Y en el versículo 3 dice: porque te extenderás a derecha y a izquierda, tu descendencia conquistará las naciones y repoblará las ciudades desiertas. Y esta es una palabra que Dios dio para Israel. Israel había sido deportada a Babilonia, pero Dios le está prometiendo que en algún momento va a volver. Y esta profecía tiene que ver con que Israel iba a ser iba a ser muy numerosa. De hecho, para los israelitas era muy común entender el concepto de una tienda de campaña, porque ellos en una época de su historia fueron nómadas. Entonces ellos entendían muy bien esta idea de cuando una tienda de campaña tiene que crecer porque se agrandó la familia. Entonces hay que traer pieles, hay que extender las cuerdas, clavar las estacas, todo esto ellos lo entendían muy bien. Y esta palabra, donde hay tantos imperativos, ensancha, agranda. No te dice: bueno, si tú quieres, necesitamos ensancharnos. No hay como un lenguaje de este tipo, sino que es un imperativo. Tú necesitas hoy agrandar para que entonces pueda caber todo lo que Dios quiere poner allí. ¿Me están entendiendo? No puede Dios poner si tú primero no haces la acción de preparar el lugar. Por eso, cuando Dios nos está dando una palabra como estas, que tiene que ver con crecimiento, ensancha, agranda, extiende, despliega, tú necesitas responder. Tú necesitas responder. Cuando Dios te está llamando a algo, tú necesitas prepararte y hacerlo. Y necesitamos ir a esa invitación, a esos cambios de Dios, con varias actitudes o con varias respuestas. La primera de ellas en esta mañana: cuando Dios te llama a un cambio, tú tienes que ir sin dudas. Sin dudas. Tú necesitas ir a los cambios de Dios sin dudas. Ahora, yo creo que es un principio de responsabilidad pensar si aquello a lo que Dios nos está llamando, o cuando se nos dice que Dios nos está llamando a algo, tenemos que saber si es realmente Dios el que nos está llamando a eso. Y hay cosas, yo creo que la siguiente dilema aquí sería: bueno, ¿qué puede ser de Dios y qué no puede ser de Dios? Y yo quiero decirte, la palabra, todo lo que está en la palabra, todo lo que te diga a ti directamente que tú tienes que ser, eso es un cambio propiciado por Dios o llamado por Dios. Cuando Dios te dice que tú tienes que tener el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, todas estas cosas, entonces tú no tienes que pensar: oh, tengo que tener mansedumbre, tiene que haber quebrantamiento de mi voluntad para que realmente Dios pueda hacer su voluntad en mí. Tú no tienes que preguntar eso. Directamente, Dios quiere que haya mansedumbre en tu vida. Estamos hablando de esos cambios cuando no sabemos si Dios quiere que los hagamos o no. Cambios, por ejemplo, cuando Dios quiere que tú te vayas a otro país, cuando Dios planea, o sea, hay un viaje de por medio, hay un cambio de trabajo, ese tipo de cosas es donde tú necesitas estar seguro de que realmente es Dios quien te llama. Por eso cuando personas vienen y están buscando el consejo, porque hay personas que toman decisiones sin buscar el consejo de Dios te protege, el consejo de Dios te cuida y te guarda de no equivocarte. Y tú tienes que estar seguro de que Dios te está llamando, es realmente Dios el que te está diciendo, ven, vamos a hacer esto. Porque si tú te equivocas y tú tomas un camino al cual Dios no te está llamando, yo quiero decirte, vas a sufrir. Las consecuencias de la equivocación y del error son muy dolorosas y las vas a tener que vivir días, meses, años. Serán inevitables las consecuencias. Pero cuando tenemos claro que es Dios quien nos está llamando a algo, entonces tú tienes que decir sí. Y no puede haber ninguna duda en tu corazón. Y la palabra nos habla en Santiago 1:6 sobre esto. Está hablando de la sabiduría, pero está hablando de esta idea de pedir con fe, no dudando nada. No dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 7 dice que no piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y es esta idea de que la duda te lleva a cualquier lugar, menos al lugar a donde Dios quiere llevarte. Porque la duda, amada iglesia, es falta de fe y de confianza en Dios. Cuando Dios te dice, haz esto, y tú empiezas a dudar, ay, es que no sé, ay, es que, cuando tú empiezas a dudar, entonces tú lo que estás diciendo es, no tengo fe, no tengo confianza, porque cuando tú tienes fe y tú tienes confianza, hay seguridad. ¿A cuántos les gusta sentirse seguros? ¿Verdad que sí? De las primeras cosas que yo experimenté en mi vida cuando conocí a Dios fue paz y seguridad. Siempre vivía en esa vida convulsa, buscando cosas que me llenaran, que me satisfacieran. Pero cuando conocí al Señor, Él me satisfizo completamente. Y entonces me empecé a sentir segura. Y no era fácil mantenerse allí, pero era tanto lo que recibía, como decía Ale hace un momento, era tanto lo que Dios me daba, y aún es tanto lo que Dios me da, que yo puedo caminar segura en Él. No puedes tener duda y tener fe. No puedes. Y quiero decirte, si Dios hoy te llama y Dios te está convocando, tú necesitas decir sí con confianza y con seguridad. Hay un ejemplo en la palabra de Abraham, que hemos estado leyendo Génesis. Y el Señor lo llamó de su tierra, de Ur de los Caldeos, y le dice, deja tu tierra y deja tu parentela. Eso está en Génesis 12. Y en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y en algún momento compartíamos que su fe no fue total, sino que fue parcial, porque al final se trajo a su parentela. Sin embargo, no deja de ser significativo que Abraham fue sacado de su comodidad, de un lugar donde había echado raíces y lo tenía todo. Y el Señor le dice, oye Abraham, sal de ahí. Y algunos estudiosos dicen que cuando Abraham es llamado, él no conocía todavía a Dios. Ahora, a mí me cuesta mucho creer que tú sigas a alguien a quien no conoces. Yo creo que Abraham sí conocía a Dios, porque él respondió en obediencia y él salió sin dudar. Que le costó dejar a su familia, quizá hubo compromisos mayores que la obediencia. Y en este caso su familia fue un límite, un ancla al cumplimiento de las cosas que Dios había prometido sobre él. Pero él es ejemplo porque él respondió dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová dijo. Entonces, cuando Dios te llama a cambios, tú tienes que ir a esos cambios sin dudar. Si ya estás seguro que Dios te está llamando a ti, entonces tú tienes que ir a esos cambios sin dudar. No esperes que Dios siga confirmando lo que haya dicho una y otra vez, una y otra vez, una. No es que no lo tengo seguro, una y otra vez, una y otra vez. Vas a seguir enredado y vas a ser como esa ola del mar que nunca llega a ninguna parte. Nunca llega a donde tiene que llegar. Entonces, en esta mañana, si tú tienes dudas en tu corazón frente a lo que Dios puede estarte pidiendo, yo creo que es importante, como siempre, en nuestra voluntad decidir qué vamos a hacer con esas cosas. Tú puedes hoy pensar, Dios me está invitando a mí, me está convocando a ser parte de esto que viene sobre la iglesia, pero no me siento seguro. Entonces, en ese caso, tú tienes que confesarlo a Dios, porque el problema no es de Dios, el problema es de tu corazón. Necesitas enfrentarlo, reconocerlo y pedirle al Señor que te haga entender y que te ayude. Segundo, tú debes ir a los cambios de Dios sin miedo. Sin miedo. Primero, sin duda. Segundo, sin miedo. Siempre que vienen cambios, siempre que empezamos a escuchar que vienen cambios, yo creo que es normal que sintamos algo de miedo. Es normal. De hecho, algunos dicen que el miedo es una emoción natural, es una emoción que nos ayuda a la supervivencia. Bueno, el problema es cuando el miedo se instala en nuestras vidas y permitimos que el miedo sea la voz que prima en nuestro corazón. El miedo es algo que puede ahogar el llamado de Dios sobre nosotros. Es normal que sintamos miedo. Personalmente, muchas veces que Dios me hace grandes desafíos, yo siento miedo. Hay momentos donde siento miedo. Y a veces hasta pueden venir espíritus de temor sobre nuestra vida. A veces, cuando hemos tenido grandes eventos que hacer como iglesia o con las mujeres, a veces a las 3 de la mañana me levanto y viene algo sobre mi vida y yo sé lo que es. Yo sé que viene algo a perturbar mi paz y a intimidarme, pero yo lo detecto y yo digo, no, en el nombre del Señor Jesús, no, yo estoy caminando en obediencia. No podemos tener temor, porque el temor nos paraliza. Dios te está diciendo, acción, actúa, responde, pero el miedo te hace quedarte estático. El miedo te paraliza. Hace muchos años, recuerdo que estábamos pasando por un tiempo complicado y yo estaba orando muchísimo, porque en esa época yo sentía que el temor quería venir sobre mi vida y quería susurrar a mi corazón para que yo temiera levantarme y caminar hacia la dirección de Dios. Y Dios es maravilloso porque siempre nos ayuda. Recuerdo que en la mañana se levanta Laura y me dice, mamá, he tenido un sueño. Y en el sueño Dios me decía que no debíamos tener temor. Y yo recuerdo que fue una palabra de Dios para mí en ese momento. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué a veces tienes que repetirnos esas cosas que sabemos también? En la Biblia nos dice 365 veces, no temas. No temas, no temas. Y algunos dicen, es un no temas para cada día del año. ¿Por qué a Dios le importa tanto que no tengamos temor? Me encanta el Dios que cuida nuestras emociones y quiere que vivamos en emociones sanas. ¿Por qué? Porque el temor nos consume, el temor nos daña, el temor nos limita, el temor nos hace inseguros, caminar en incertidumbre. No podemos permitir que el temor sea lo que dictamina nuestra vida. Cuando viene el temor, tenemos que decidir qué vamos a hacer con él. Alguna vez escuché decir que el valor no es la ausencia de temor, el valor es caminar sobre el temor. Y esto me encantó, porque yo entendí que no es que a veces no sienta temor, pero yo no voy a permitir que el temor se enseñoree de mí y sea el que me marque mi destino, porque mi destino lo tiene que marcar Dios. Mi destino lo tienen que marcar las cosas que Dios ha dicho sobre mi vida. La valentía no es ausencia de temor, es caminar sobre el temor. Y yo, miren, yo he visto varios casos en la Biblia de personas que decidieron en el momento en que Dios les dijo, haz algo, ellos lo hicieron y el Señor les honró en su fe. Pero también he visto personas que en su momento, cuando Dios les llamó a algo, tuvieron temor y ¿saben qué? Entonces terminaron dejando un lugar vacío que Dios tuvo que poner a alguien para que lo ocupara. En estos días hemos leído, estamos leyendo a Moisés. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? ¿Y se acuerdan de las conocidas excusas de Moisés al Señor? Pues algunos estudiosos dicen que él tenía mucho miedo de volver a Egipto, porque él había matado a este egipcio. ¿Se acuerdan cuando huyó? Y el temor de volver al final era lo que movía en su corazón. Y ustedes ven que en toda esa negociación que él tiene con Dios, no sé si ustedes notan que al final Dios le dice, entonces Aarón hablará por ti. Yo no creo que Dios estuviera en los planes de Dios que Aarón fuese parte de lo que Dios quería hacer. Pero al Moisés rehusarse, al entrar en la sintonía del llamado, al poner su miedo por encima de lo que Dios le estaba pidiendo, entonces él deja un espacio vacío y Dios tiene que traer a alguien para completar lo que quería hacer. Hay una historia, y no sé si se dan cuenta cuando leemos las plagas. ¿Y qué dice todo el tiempo? Aarón, dile a Aarón que tome su vara y toque y ponga, ¿sí o no? Cuando vemos que el primer milagro que Dios le hace, las señales de que Dios iba a estar con él, es que la vara de Moisés se convierte en serpiente. Sin embargo, después vemos a Aarón y a Moisés frente a Faraón y es la vara de Aarón la que se convierte en serpiente. Y después vemos a Aarón con su vara extendiendo sobre las fuentes de aguas. ¿Por qué? Hay algunos que dicen, no, Moisés lo cumplió. No, no. Toda esa argumentación de Moisés honrando el temor propició esta respuesta de Dios. Hay un caso que todavía es más claro y lo tenemos en Jueces, en la historia de Débora, la jueza. Ella fue jueza en Israel en un tiempo de apostasía y el Señor levantaba jueces que liberaran al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se levantaba en apostasía, Dios levantaba enemigos que lo oprimieran y luego levantaba un juez o un libertador. Y en este caso estaba Jabín, que era rey de los cananeos, y habían estado oprimiendo por 20 años a Israel. Y entonces el pueblo clama y el Señor los va a liberar. Y entonces le dice Débora a Barak, que es entonces el jefe de los ejércitos de Israel, y le dice, ve, el Señor te dice, levántate porque te va a dar la victoria. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces, ¿qué dice Barak? No, si tú no vas conmigo, no voy. ¿Por qué? Si ya Dios le estaba diciendo que le iba a dar la victoria. Él necesitaba sentir la unción de la profeta al lado. Si la profeta no va, si la jueza no va, no voy. Al ponerle esta condición a Dios, al honrar más su temor, ¿qué le dice Dios? Le dice, vale, muy bien, lo haremos así, pero la victoria no estará en tu mano, sino que se la dará a una mujer. Y entonces, en ese momento, se hace la batalla y tal, pero hay una mujer que se llama Jael, que es quien termina matando a Sísara, que es el jefe del ejército de los cananeos. Y la fama, la gran heroína, es Jael, no Barak. Barak es conocido por un momento de cobardía. ¿Por qué? Porque honró más su temor que a Dios. Pero también tenemos personas que han decidido caminar pisoteando el temor. Y pienso en David. ¡Wow! enfrentándose a un Goliat. Pienso el espíritu de Josué y Caleb, que vieron todo eso, pero dijeron: nuestro Dios es más grande. Se dan cuenta que el carácter de los que deciden creer en Dios no es que no vean lo que hay, pero deciden creer que Dios es más grande y más fuerte y más poderoso que todo lo que tienen que enfrentar. Entonces no podemos ir a los tiempos de Dios con miedo. Tú necesitas decidir hoy a qué vas a mirar, o vas a mirar a Dios, a la convocatoria, a la confianza de que si Él te está llamando, Él te va a ayudar, o vas a decidir honrar tu temor. El Salmo 91, que lo conocemos mucho, es muy especial y dice: el que vive bajo la sombra del Altísimo, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Versículo 4: pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro, su fidelidad te protegerá como un escudo. Tercero, tienes que ir sin demora. Sin demora. Hay un tiempo de Dios para las cosas. Les insistimos tanto, tanto, tanto que ustedes sean apercibidos en los tiempos de Dios. Que ustedes desarrollen la percepción espiritual para que puedan ver lo que se está moviendo alrededor. Necesitamos tener percepción espiritual para poder entender los tiempos de Dios. Porque si tú, miren, esto es como una orquesta. Yo no tengo mucha idea de la música, pero en una orquesta es... todos tienen que ir al mismo tiempo para que haya armonía. Y si algún instrumento no va en el tiempo de la armonía, ¿qué pasa? Empieza a desafinar. Y a veces en la iglesia, que somos tú y que somos yo, necesitamos movernos armónicamente en los tiempos de Dios. Dios marca un tiempo, marca un tiempo, marca un tiempo. Tú tienes que moverte con el tiempo. Y tristemente, a veces Dios está marcando un tiempo y algunos están despistados, están enredados en sus cosas, en sus temas, en sus problemas, porque no han entendido que Dios les está llamando a ser mariposa, a pensar en algo mayor, en algo más grande, en algo de un alcance mayor. Cuando tú no estás apercibido, tú todavía eres como la oruga que come y come y come y come y crece y crece y crece, pero no llega a ser lo que tiene que ser. Todavía no es parte de algo más grande. Cuando Dios trae un tiempo, tú necesitas estar conectado con el tiempo. Y si Dios te está llamando, tú no puedes demorarte. Lo que Dios está diciendo aquí es: oye, ha llegado el tiempo, no te hagas de rogar. Oye, ha llegado el tiempo, no tengo por qué estarte insistiendo. A mí me sorprende la paciencia de Dios con Moisés. Pero tuvo un límite esa paciencia. ¿Por qué a veces jugamos con la paciencia de Dios? Ah, no, es que Dios es tan misericordioso. No, es que Dios al final, y seguimos jugando con su paciencia, jugando con su misericordia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que tienen que hacer y sin embargo siguen mareando la perdiz una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Yo quiero decirte, no solo pierdes el tiempo, tú te pierdes de entrar en los planes y en los tiempos perfectos de Dios. Habacuc 2:3 dice: aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará al momento preciso. Hay un tiempo donde estamos esperando que algo ocurra, pero hay tiempos donde lo que estábamos esperando va a ocurrir, ya, está ocurriendo. Hay un tiempo para esperar, pero hay un tiempo cuando ya ocurre y entonces ya entramos en la acción del momentum. Está ocurriendo. Y cuando está ocurriendo, tú tienes que ser parte. La palabra nos habla de los tiempos de Dios perfectos. Dios es perfecto en sus tiempos. Pero también quiero decirte que en sus tiempos perfectos Dios te invita a ser parte, pero tú decides si lo eres o no. Estamos a punto de empezar algo y el pastor ha dicho: los que no se suban ahora, no sé cuándo puedan subirse, porque es un tren que va a arrancar y Dios quiere que todos se suban, pero tú tienes que decidir, insisto, si tú vas a seguir siendo oruga, creciendo y creciendo y creciendo y comiendo y devorando, o vas a ser mariposa. Hemos leído en Génesis esta expresión muchas veces: y se acordó Dios, y se acordó Dios. Y Dios me ha hablado tanto a través de Génesis y de Éxodo. Y a veces, saben, Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas para sacudirnos. ¿Cuántos de ustedes están pasando cosas difíciles? Levanten su mano. ¿Sabes? Dios te está sacudiendo. Dios te está sacudiendo. El pueblo de Israel en Egipto, después de casi 400 años, lo estamos leyendo en Éxodo, se había acostumbrado, se había acomodado. Ellos llegaron allí como parte de un tiempo de Dios, donde Dios tenía que cumplir unos propósitos. Esa gente, esos 70 que llegaron a Egipto y que habitaron Gosén a través de José, ellos tenían que volverse una gran nación capaz después de conquistar la tierra prometida. Había un propósito de estadía en Egipto, pero luego tenía que venir un tiempo donde eso tenía que terminar, y entonces el pueblo tenía que salir. Y vemos constantemente que dice la palabra: y se acordó Dios, y se acordó Dios, y se acordó Dios. Esto nos habla es cuando viene el momentum de Dios, ese tiempo donde lo que Él ha dicho empieza a ocurrir. Pero este pueblo de Israel estaba acomodado allí en Gosén. En algunos había entrado idolatría, estaban perdiendo sus costumbres, habían olvidado la promesa. Ellos no iban a su destino no era ese lugar, ellos iban a ir a Canaán. Y entonces, ¿saben qué ocurre? Dios permite la aflicción del faraón sobre el pueblo. ¿Para qué? Para incomodarlos. ¿Se acuerdan? Y empieza a grabarse la mano de faraón sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se acordara de cuál era su destino y clamara a Dios por liberación. Para que no se acostumbrara a que ese era su lugar definitivo, sino que se viera obligado a decir: sálvame, Señor, líbrame, Señor. Quizá tú estás viviendo cosas difíciles porque Dios te tiene que sacudir para que no olvides a dónde te está llamando a llegar. A veces cuando vienen los tiempos difíciles es ataque. No, puede ser la mano de Dios sacudiéndote de la comodidad. Te has asentado en el lugar donde no debes estar. Puede que haya ataques, no digo que no haya ataques, pero ¿hasta qué punto de pronto es eso? Porque escúchenme, ha habido mucha cosa estas semanas. Ha habido mucha cosa estas semanas. ¿Sí o no, pastor? Se ha alborotado algo en medio de la iglesia. Y muchos están siendo sacudidos por Dios. Muchos están siendo confrontados. Pero también el diablo está buscando a muchos para que ustedes se queden a mitad del camino mientras otros deciden avanzar. Ponte de pie. Voy a terminar con el último punto. Cuando Dios te llama a sus cambios, tú debes ir sin escasez. La escasez es esta idea de limitaciones, de excusas. Cuando Dios te llama a un cambio, tú necesitas reconocer cuáles son las cosas que te están estorbando. A veces es una manera de pensar. Miren, yo quiero decirles, nuestra mente necesita hacer un clic. Porque si no hace el clic, tú nunca vas a entender cuál es tu lugar de destino, ni lo que tienes que empezar a hacer para ir hacia esa dirección. Esa manera de pensar que a muchos ha tenido atrapados y que el diablo conoce bien, porque el diablo fabrica ataques en la medida de tus debilidades, las conoce muy bien y las manda porque sabe que contigo van a funcionar. Y esta manera de pensar está ahí atrapándote, anclándote, y sin embargo la permites. Ves el fruto de tu vida alrededor y no es lo que quieres ver, sin embargo estás obstinadamente convencido de que esa es la forma correcta. El otro estorbo es el pecado. El pecado. Tú no puedes responder a Dios si hay pecado en tu vida. Y en estos tiempos, cuando Dios empieza a convocarnos para algo nuevo, empieza Dios a confrontar a muchos con el pecado en sus vidas. Cosas que han permitido durante mucho tiempo, cosas que han negociado por Dios. Recuerdo la primera vez que fui a una iglesia, todo era tan extraño en ese lugar. Y recuerdo que había una mujer predicando, Tina, que ustedes la conocieron, y ella estaba predicando sobre el pecado. Y el problema del pecado es que a veces uno se engaña para permitirlo en su vida. Lo tengo controlado. No, pediré perdón al Señor y Él me perdonará y me dará otra oportunidad. Y el problema del pecado es que es una pequeña grieta. Pero al final, como los edificios estos que se han caído en estos días en Madrid, una grieta que al final termina derribando todo un edificio y tristemente arrastrando la vida que lleva dentro. Y recuerdo lo indignada que me sentí cuando ella habló del pecado. Ni siquiera me estaba diciendo a mí que yo era pecadora. El Espíritu Santo me lo estaba diciendo a título personal. Y era la más pecadora de las pecadoras, pero fui allí con mi aura, mi alarde de orgullo. Y me sentí ofendida cuando me dijeron que yo era una pecadora. Ella solamente hizo referencia a las mujeres pecadoras que engañan a los hombres, que seducen a los hombres. Y yo pensé, qué atrevida. Eso alguien le dijo que yo iba a venir, pero no conocía a nadie, así que indignada. Y saben, a veces somos tan orgullosos que Dios nos confronta con el pecado y nos indignamos. Cuando deberíamos entender que son oportunidades de Dios para que realmente arreglemos nuestras vidas. Porque yo no sé hasta cuándo tendrás oportunidad para ser lo que Dios quiere que tú seas. No sé si quieras permitir que tus años se sigan yendo. ¿A cuántos ha llamado Dios hace 10 años? ¿Cuántos ha llamado Dios hace 8 años? ¿A cuántos ha hablado Dios de que tenía propósito con sus vidas hace 5 años? 3 años. Y ves a otros que caminan cumpliendo el propósito de Dios y tú te pones de lado y tú dices, yo no quiero ir. Y de pronto algún día abres tus ojos y ves que esos que decidieron hace 5 años, 10 años, ya van lejos. Y tú todavía estás aquí atrás decidiendo, demorando. La dureza del corazón. Helen Keller dijo, no hay nada peor que poder ver y estar ciego. No hay nada peor que poder ver y estar ciego. El Señor te ha permitido ver porque actúas como ciego. Cierra tus ojos allí donde estás. Sin dudas, sin temor. Sin demora, sin excusas. ¿Qué tienes que entregar en esta mañana delante de Dios? ¿Qué tienes que entregar a Dios en esta mañana? ¿Qué te limita aún hoy, a punto de arrancar este tiempo nuevo en tu vida, este tiempo nuevo como iglesia? ¿Qué te impide ser parte? ¿Qué no has concluido? ¿Qué ídolos no has entregado? ¿Qué cosas estás amando más que a Dios? Habla con Dios allí donde estás. Habla con Dios allí donde estás. Hoy Dios ha querido hablarte una vez más. Dios todavía está pensando en ti. Dios todavía te sigue llamando por nombre. Y Dios está llamando a algo que es más grande de lo que tú puedas entender o imaginar. Dios quiere llevar tu vida a otro nivel. Y quizá tú no le has conocido hasta el día de hoy. Quizá tú no entiendes muchas de las cosas que hemos compartido en esta mañana. Pero seguramente algo de lo mucho que he hablado, Dios te ha hablado a ti. Y tú hoy también tienes una invitación de parte de Dios a dejarle entrar en tu vida, a dejarle entrar en tu corazón, permitirle que realmente Él sea Dios sobre tu vida. Entregarle todo lo que has querido hacer en tus fuerzas y no has podido hasta este día. Quizás el tiempo de venir y entregarle todo, todo, todo, todo, todo, sin guardarte nada, sin quedarte con nada. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Señor, a veces nos sentimos tan superados, Dios, en esta forma en la que nos amas. Pero también sabemos que eres un Dios fuerte y firme. También sabemos que eres un Dios que, aunque quiere usarnos, no nos va a obligar. Hoy oramos, Señor, para que no tengas que hacer con nosotros, como dice la palabra en Romanos, cuando habla del hombre que recibió tanta revelación de ti de tantas maneras y sin embargo la rechazaron, y entonces tú tuviste que abandonarlos a sus deleites y placeres, desperdiciando sus vidas, Señor, vidas que fueron planeadas para cosas maravillosas y sorprendentes, pero al final terminan siendo desperdiciadas. Trae sobre nosotros este entendimiento espiritual, que hoy podamos ver y entender, Espíritu Santo de Dios, este tiempo coyuntural. Señor, que cuando tú llames a cada uno, Señor, no tengas que llamar dos, ni tres, ni cuatro, ni 10 veces, sino que seamos, Señor, como aquellos hombres, como aquel Mateo, que solo un llamado y tú le y te siguió, Señor, y te dijo que sí. Señor, perdona la obstinación de muchos en esta iglesia. Perdona la necedad. Perdona el desamor, la apatía, la ingratitud. Perdona, Señor, cuando amamos más a otras cosas que a ti. Señor, cuando vienen los tiempos de prueba, de crisis, de dificultad, y en lugar de mirarte a ti, Señor, huimos de tu presencia buscando la ayuda del hombre. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hasta este momento no hemos sido lo que nos has llamado a ser. Señor, pero hoy estamos aquí una vez más mirando de frente todo esto que tú has puesto delante de nosotros. Y estamos aquí, Señor, determinados y decididos a avanzar, tomando decisiones personales e individuales, decisiones que no dependen, Señor, de si nuestra familia te sigue, de si nuestro esposo te sigue, de si nuestra esposa te sigue, de si nuestros hijos te siguen, de si nuestros padres te siguen. Es una decisión individual y personal, Señor. Y sobre la marcha, caminando, Señor, siguiéndote a ti, seguiremos orando y anhelando por los que hoy no están aquí, por los que hoy no quieren añadirse. Pero caminaremos, Señor, a pesar de, y en medio de, y bajo la presión de lo que venga, porque entendemos que hemos sido llamados, como esta metáfora, Señor, a ser mariposas, que fuimos creados este programa en nuestro ADN espiritual. Hemos sido creados para este momentum, Señor, y estamos listos para la transformación. Estamos listos para la transformación, para la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Estamos listos para soltar lo viejo, para que puedas tú poner lo nuevo. Estamos listos para soltar los vicios, los pecados, esta manera de pensar obsoleta, para que tú pongas lo nuevo, Señor, de tu espíritu, de tu unción, de tu poder, de tu fuerza, de tu fuego, de tu visión. Hoy sella tu visión en nuestro corazón. Dile al Señor, hoy sella tu visión en mi corazón, Señor. Hoy séllame, séllame, séllame, Dios. Ponme como un sello, Señor, en mi corazón. Pon como un sello en mi corazón, Dios. Un sello, un sello, un sello de que he sido creado para caminar en tus tiempos y en tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Estamos listos para seguir, al Señor en lo que nos pida esta semana. Recuerden, tenemos ayuno. Aprovechemos este ayuno, es como iglesia, pero de manera muy personal. Aprovechalo para examinar tu vida, aprovechalo para que Dios trabaje en ti, en tu corazón. Aprovechalo para, si te está costando tomar las decisiones que debes tomar, aprovechalo para que Dios te fortalezca en ese momento y puedas hacerlo, ¿vale? Vamos a orar para terminar la reunión. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por lo que has hecho en esta mañana. Gracias porque nosotros venimos especialmente a darte, pero salimos tan llenos de ti, de lo que tú nos das. Señor, siguen los desafíos, tú nos vuelves a hablar y a decir. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos inquietes en esta semana todo el tiempo, nos recuerdes esta palabra y que no seamos oidores que no hacen tu palabra, que no seamos como indiferentes a tu palabra, sino que caminemos en la dirección que tú nos estás mandando. Espíritu Santo, trae tu bendición sobre tu iglesia esta semana, derrama de tu espíritu en cada reunión que tengamos en este ayuno, derrama de tu gloria, Señor, capacítanos, empodéranos para cumplir y hacer lo que tú nos has llamado a hacer como iglesia. Bendice cada familia, bendice sus vidas, las finanzas de esta iglesia. Que tu bendición nos acompañe durante toda la semana.